Interesa muchísimo esta industria que no tiene chimeneas y que es nuestra cultura. La agenda cultural esferveciendo en evolución constante y además una serie larguísima de eventos que vienen ocurriendo y que van a seguir ocurriendo. Y que incluyen este próximo sábado, sí, este sábado va a estar sonando Soda Stereo en La Pampa, lo va a cruzar ese sonido a nuestro territorio como si se tratara de un viento, y es Marcelo Cabuto con su banda Tributo que va a estar sonando. Por eso le damos la bienvenida y las gracias ya a Marce Cabuto. Buenas tardes, Marcelo. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte, Marcelo, en la siesta que nos fue en Radio Kermés. No sé si habías estado sonando en Radio Kermés en alguna oportunidad. Música tuya hemos puesto, ya en otros momentos. Puede ser, sí. Che, Marcelo, bueno, después de las convenientes gracias y de la bienvenida por este espacio, contanos, por favor, qué es lo que va a estar pasando con Sueño Estéreo, que va a estar llegando por primera vez al Centro Provincial de Cultura Almeda Sur. Bueno, antes que nada agradecerles por la nota, por el espacio. Y sí, mañana sábado vamos a estar tocando en Medasur, en el Centro Provincial de Cultura, el auditorio, a partir de las 21 horas. Tenemos un show preparado repasando los grandes clásicos de Soda. Y alguna que otra joyita oculta, escondida de la banda. Ya hace varios años que estamos con este proyecto, remándola y poniéndole todo el esfuerzo, el sacrificio, la pasión, porque todos los integrantes que componemos la banda somos admiradores y fanáticos de la música de Soda, y el trabajo que hacemos es también con mucho respeto, con mucho amor hacia la obra de Cerati, así que también tratamos de plasmar eso en los shows en vivo, de tratar también de transmitir lo que era el sonido en vivo de Soda. Muy bien. Che, Sueño Estéreo, a la pasada, contame cuántos años, Marcelo. Estamos desde el 2014 que arrancamos con este proyecto. Bien de abajo, empezamos presentaciones en algunos pubs, bares. Y bueno, poco a poco después fuimos colmando algunos escenarios de fiestas populares que se han desarrollado acá en Santa Rosa, en la provincia también, fuera de Santa Rosa, y la verdad que con buena respuesta de la gente, con mucho cariño, con mucho respeto también, porque bueno, también hay un amplio abanico de personas que por ahí nos siguen o nos van a escuchar, como ser gente más joven que nosotros, gente de la misma edad que nosotros y gente más grande que nosotros, que tal vez también fueron más contemporáneos en su adolescencia a Soda. Entonces como que está bueno eso de poder llegar a diferentes públicos, porque más allá de poner en juego si somos un tributo, si somos un homenaje, para nosotros lo válido es la música, que la música llegue, que la música toque fibras en la gente, que pueda transmitir emociones, porque nada, la música es un mensaje universal. Puede ser alguien que es muy fanático, o puede que alguien que conoce un par de temas, pero lo que importa es que la música llegue. Y bueno, eso también nos lo hace saber la gente cuando bajamos del escenario súper emocionada y nos cuenta por ahí alguna anécdota de un tema que sonaba en su adolescencia cuando iba a la secundaria y hoy ya tiene, no sé, 40, 45. Y para nosotros eso es lo más importante, creo, o es la mayor recompensa que tenemos de lo que hacemos. ¿Estás conforme, y más que conforme parece, Marcelo, con las devoluciones que han tenido, Sí, por supuesto, nosotros nos debemos a la música y a la gente también que nos hace el aguante, que siempre está, y para nosotros esa devolución es súper gratificante, porque es lo que nosotros desde un principio siempre soñamos o planeamos. O el proyecto que teníamos era ese. Obviamente que no somos Soda Stereo, no lo vamos a hacer ni nunca, ni tampoco queremos serlo, pero sí lo que queremos transmitir es la música, que para eso es lo que, para eso vivimos también. Para eso vivimos, dice Marcelo Cabuto, el cantante, y que también, no sé si no sos el ideólogo de Sueño Stereo. ¿Cómo se dio el huevo de esta iniciativa, Marcelo? Digo, el huevo en la gestación, digamos. Sí, tal cual. Sí, en su momento, como te decía, en 2014 o aproximadamente por esa época, con otro amigo que en su momento fue integrante de la banda, bueno, y ahora ya no está más formando parte del proyecto por cuestiones personales, entre los dos empezamos a... esas charlas, viste, de fanáticos, de juntarse a escuchar discos, porque también yo soy muy melómano, me gusta escuchar vinilos, me gusta mucho escuchar música, y escuchando discos, y estaría re bueno armar una banda, y no sé qué, y empezamos a planear y a reclutar gente que estaba también a nuestro alrededor, que también eran amigos, Y también eran fanáticos de Soda, y bueno, empezamos a armarlos. Costó mucho al principio porque somos, en ese entonces éramos 7 músicos, y coordinar un ensayo para 7 personas diferentes con sus diferentes trabajos, sus diferentes proyectos, era bastante difícil. Entonces, comenzamos bien, después como que hubo algunos cambios en la formación, salieron algunos, entraron otros, pero la mayoría de los que estamos somos los que venimos desde el 2014, y bueno, eso, hoy por hoy ya, obviamente que siempre lo tuvimos al tributo como una prioridad, y más ahora que ya tenemos varios años y ya la banda está súper afianzada en los ensayos. Y vos, cuando empezaron a manejarse y demás con les amigues para ver si la iban a hacer, cómo la iban a encarar, si le iban a versionar los temas o los iban a tratar de hacer bien parecidos, con eso, ¿qué ocurrió? ¿Vos tenías alguna experiencia ya en darle manija a algunas personas para que se involucraran en algún proyecto artístico, Marcelo? No a este nivel. Muy bien. No, porque por ahí, sí, obviamente, de haber estado en bandas, de bandas propias, pero con canciones propias, nada que ver con... tratar de tocar temas de, o sea, covers o temas de, en este caso, de tributar una banda como lo es Soda Stereo, pero siempre tratamos de o sea, la idea principal era mantener el formato de las canciones tal cual están compuestas y tratar de buscar el sonido de Soda, porque si bien siempre los que aparecían eran ellos tres, Cerati, Bossio y Alberti, vos cuando escuchás los temas de Soda, hay un montón de cosas atrás que están pasando. Claro. Hay un montón de sonidos, hay un montón de efectos, y tratar de recrear, por eso somos 6 músicos en escena, porque tratar de recrear todo eso que está pasando en un audio grabado, tocarlo en vivo, requiere un montón de gente. Y ahí es realmente, nosotros cuando, por ahí, desde afuera o como escucha, lo ve de una forma, pero cuando lo empezás a poner en práctica, cuando empezás a sacar los temas, empezás a ver los arreglos que hacen, los efectos que usan, buscar el sonido, te das cuenta de lo importante y de lo groso que eran ellos a la hora de armar las canciones, de buscar el sonido, y eso es lo que nosotros tratamos de recrear, de que la experiencia sonora sea lo más parecido posible a lo que era Soda en vivo. Claro. Definitivamente es entendible entonces esas devoluciones de las que nos habla Marcelo Cabuto cada vez que Sueño Estéreo suena e impacta en nuestros corazones, volvemos a pasar por nuestros corazones aquellas canciones y lo que se va a vivir este sábado en el Medasur es algo, prepárate, agárrate, porque esto suena... Sí. Verdaderamente bien, le conocemos el tamaño a este desafío y le agradecemos, por supuesto, a Marcelo Cabuto, al que le robamos unos minutos de su siesta, no sabemos si es de dormirla o no, pero dormir no vas a poder cuando veas la propuesta de Sueño Estéreo este sábado en el Medasur, digo porque también hay una cosa visual, Marcelo, y demás, y bueno, y se va a sentir cierta profesionalidad. Espero tener la oportunidad este año, Marcelo, de hablar con vos un poco más de eso que dijiste al principio, las dificultades para trabajar, los desafíos que hay en una provincia como la nuestra para tener una banda sonando y hacerla caminar a lo largo de tantos años, como es el caso de Sueño Estéreo, sobre todo con una pandemia de por medio y demás. Muchas gracias, Marcelo, y nada, tenés el micrófono a disposición para despedirte, mandar un saludo a la tía, a la mamá o a quien te parezca. Marcelo, gracias. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes, a Radio Kermés por el espacio, por tenernos en cuenta. Ojalá que pronto volvamos a hacer otra nota, poder charlar también más distendidos. Y bueno, les esperamos a todos este sábado. Mañana ya estamos en la recta final. Mañana sábado, 21 horas, se abren las puertas del auditorio, 21:30 comienza el show. Quedan algunas anticipadas en 440 Garage, en Locura Fans, y si no, ya después va todo a puerta. Así que bueno, que el que tenga alguna duda o no esté del todo decidido, que se anime, que va a ser una noche súper emotiva, la vamos a pasar genial y va a sonar tremendo. Muy bien, si no, busquen Sueño Estéreo La Pampa en el Instagram, que ahí también Marcelo les va a hacer una mano para conseguir la entrada. Gracias y hasta pronto, Marcelo. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta pronto, ahí está el cantante de Sueño Estéreo que va a estar sonando en el Medasur mañana y te lo aseguro, te va a volar la peluca, te va a hacer vibrar y vas a cerrar los ojos y vas a sentir Soda Estéreo en el aire, en La Pampa.